Nos trasladamos al sello Carpal Tunnel para escuchar el primer y último corte de On The Go, nuevo álbum de Peter Mann, alias de la catalana Ana Sambó. Más información en www.carpaltunnel.cat. Continuamos con Made to Break, reciente formación formada por el hiperactivo Ken Vandermark al saxo tenor y clarinete, Tim Daisy a la percusión, Christoph Kurzmann a la electrónica y Devin Hoff al bajo eléctrico. Made to Break actualmente están de gira por Europa. Más información en www.arcoyflecha.es. Thank you.